Iniciamos de inmediato este nuevo programa de Paraíso Infernal con el saludo correspondiente a todos quienes de una u otra forma ya están junto a nosotros para disfrutar del buen rock, que obviamente no será la excepción en este nuevo capítulo de nuestro programa. Hoy hemos decidido hacer un programa especial, pero no de un grupo, sino más bien de un estilo, de un subgénero del rock, en este caso el Sludge Rock. La verdad, vamos a conocer brevemente lo que significa esta nomenclatura, pero lo principal es que vamos a disfrutar de temas y grupos que de una u otra manera están ligados a este estilo. No queda nada más que decir. Damos inicio entonces a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal, el penúltimo programa de este año 2020, donde vamos a disfrutar de grupos representantes del denominado Sludge Rock. Antes, vamos con nuestra típica presentación. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Bien, como mencionamos en la introducción, en el programa de hoy, en este capítulo de Paraíso Infernal, vamos a escuchar bandas representantes del denominado Sludge Rock. Y antes de pasar de lleno a las bandas y su música, brevemente le señalamos dónde apunta el concepto de Sludge Rock. Este es un término destinado a hacer referencia a un subgénero contractual del glam metal, nacido en el inicio de la década de 1980 y popularizado posteriormente. El Sludge Rock se caracteriza muchas veces por una imagen más sucia, callejera, irreverente y sin el exceso de maquillaje de las demás bandas del estilo glam metal, mientras que su música tiende a ser más agresiva y elaborada que las típicas melodías de las bandas de glam. Bien, luego de esa breve presentación, vamos de lleno primero a escuchar un tema de un álbum que algunos consideran la inspiración para este subgénero del rock. Me refiero a Rock, cuarto disco de Aerosmith, editado en 1976, un exitoso trabajo que por muchos es considerado como los orígenes del Sludge Rock, por lo que vamos a disfrutar de un tema de esta obra, la canción Back in the Saddle. Y luego escuchamos a una banda que, a pesar de tener fuertes influencias del punk rock, definió el estilo del Sludge con sus primeros álbumes. Me refiero a Hanoi Rock, banda formada en Helsinki, Finlandia, en 1979, y quienes en la actualidad no se encuentran activos. De ellos, vamos a escuchar un tema de su primer disco de estudio, titulado Bangkok Chocks, Saigon Shakes, Hanoi Rock, de 1981. La canción que programaremos en esta oportunidad es Cheyenne. Entonces, iniciamos este paraíso infernal dedicado al Sludge Rock, un subgénero del rock, con dos temas. Primero, de un disco considerado como precursor del movimiento, Rocks, propiedad de Aerosmith, editado en 1976, del que escucharemos Back in the Saddle, y luego escuchamos a una banda cuyos primeros álbumes fueron influencias para este movimiento, Hanoi Rock, del cual vamos a escuchar Cheyenne, que está dentro de su primer disco de estudio, Bangkok Chocks, Saigon Shake, Hanoi Rock, de 1981. Oh, Bien, hemos vuelto en este programa donde estamos escuchando bandas que pertenecen al subgénero del rock, el sleigh rock. Ya escuchamos aquellos que fueron influencia para este estilo. Ahora vamos a escuchar grupos que son parte de esta variante del rock. Me refiero primero a Motley Crue, banda formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en 1981. Ellos empezaron con este subgénero del glam metal en Estados Unidos, lo que está marcado en su disco debut, Too Fast for Love de 1981 y Show Up the Devil de 1983. Nosotros vamos a escuchar un tema de este último disco, el que da nombre al álbum, el gran Show Up the Devil. Y luego seguimos con un clásico exponente de este estilo, L.A. Guns, grupo formado en 1982, también en Los Ángeles, California, Estados Unidos, quienes alcanzaron su mayor popularidad y éxito mundial durante la década de los 80. Esta banda, que se mantiene plenamente activa, tiene a su haber 15 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a disfrutar del tema Ballad of Jane, su mayor éxito comercial, que es parte de su disco Cocked and Loaded del año 1989. Seguimos entonces disfrutando de exponentes del sleigh rock. Escuchamos primero el ya clásico Choke at the Devil, del disco del mismo nombre del año 1983, propiedad de los legendarios Motley Crue. Y luego seguimos adelante con un tema de la banda L.A. Guns, su mayor éxito comercial, Ballad of Jane, de su segundo disco de estudio de 1989, titulado Cooked and Loaded. Shout out the devil! Continuamos y seguimos escuchando a bandas exponentes del denominado Sleaze Rock, en este caso con Faster Pussycat, agrupación formada en 1986 en Los Ángeles, Estados Unidos, integrada en la actualidad por Tammy Dawn en voz, único miembro original, Christian Simon y Michael Thomas en guitarras, Danny Nordahl en bajo y Chad Stewart en batería. Cuentan a la fecha con 5 discos de estudio y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco más exitoso, Wake Me When It's Over, de 1989, con la canción, una de sus más conocidas, la balada House of Pain. Y luego seguimos con una banda formada en 1986 en Nueva Jersey, Estados Unidos, Skid Row, término en inglés que significa barrio bajo. Esta agrupación cuenta con 5 discos de estudio. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su disco debut, del álbum más exitoso de la banda, llamado igual que esta agrupación, su disco homónimo Skid Row, editado en 1989 y grabado con la siguiente formación: Sebastian Bach en voz, Scotty Hill y Dave Snake Szabo en guitarras, Rachel Bolan en bajo y Rob Afuso en batería. De este disco vamos a escuchar un tema que la verdad se encasilla en el Sleaze Rock, género que estamos escuchando hoy, la canción, un clásico, 18 Alive. Bien gente, seguimos disfrutando de bandas que por un lado son parte del subgénero denominado Sleaze Rock y la verdad por otro, como en estos casos, son agrupaciones históricas. Primero vamos a escuchar Faster Pussycat, de su disco más exitoso, Wake Me When It's Over, de 1989. Escuchamos el tema House of Pain y luego programamos a Skid Row con su éxito 18 Alive, de su disco homónimo editado en 1989. Buenos temas los que acabamos de escuchar y nosotros seguimos adelante con el programa de hoy. A continuación vamos a programar un tema de la banda Rocks Gang, agrupación formada en 1982 en San Petersburg, Florida. Fue fundada por el vocalista Kevin Steele y el guitarrista Eric Carrell, junto a Pete Klaus en bajo y Doug Dernandin en batería. Formación que a la fecha ha sufrido muchos cambios. De hecho, Rock Gang tiene dos periodos de actividad. El primero, desde 1982 a 1991, y luego, de 1992 al año 2000. Su discografía consta de 9 discos de estudio entre 1988 y el año 2014. Nosotros escucharemos un tema de su disco debut, el primero de estudio, titulado Think You've Never Done Before, de 1988. La canción que vamos a programar es la que abre el disco, Scratch My Back. Y luego vamos a escuchar a una banda de origen sueco que comenzó como un proyecto de sleaze rock y hard rock, pero que en la década de los 90 mutó hacia el rock industrial. Me refiero a Shotgun Messiah. Esta agrupación originalmente se llamó Kipping, formada en 1987 por Simi San en voz, Tim Skull en bajo, Harry Cody en guitarra, Pekka Stig Ollien en batería. Sin embargo, deciden mudarse a Hollywood, California y cambiarse el nombre, esto en 1989. Su discografía consta de 3 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primera placa, también un disco homónimo, Shotgun Messiah, de 1989, del cual vamos a escuchar la canción Don't Care About Nothing. Seguimos entonces disfrutando de la música del buen rock, en este caso de grupos que están en la línea del sleaze rock. Escucharemos primero a Rock Gang y su canción Scratch Me Back del disco Think You've Never Done Before de 1988. Y luego escuchamos a Shotgun Messiah y su tema Don't Care About Nothing de su disco homónimo Shotgun Messiah de 1989. You got my life. Vamos a continuar disfrutando de la música del buen rock, en este caso con exponentes del Sleaze Rock. Y ahora vamos con una banda formada en 1987, como otras agrupaciones en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Bang Tango, banda que se separó en 1995. Sin embargo, en 1999 se reúnen con la idea de organizar una gira por los Estados Unidos, la que se convirtió en todo un éxito. Son 6 sus discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar la canción Someone Like You de su primer disco de estudio Psycho Coffee del año 1989, el que fue grabado con la siguiente formación: Joel Leste en voz, Mark Knight y Kyle Stevens en guitarras, Kyle en bajo y Tick Ketter en batería. Y después vamos con una banda fundada en 1987 y que se mantuvo hasta 1996, oriunda de Texas, Estados Unidos, Dangerous Toys, quienes en ese tiempo lograron concretar 4 álbumes de estudio y 1 en directo. La alineación original es con Jason McMaster en voz, Scott Dalhover en guitarra, Mike Watson en bajo y coros, Mark Yari en batería y Danny Aaron en guitarra y coro. Con esta alineación grabaron su primer disco de estudio titulado Dangerous Toys, un disco homónimo, el que fue bastante exitoso, incluso certificado con oro, y del que vamos a escuchar en esta oportunidad uno de sus sencillos, Tears Please. Vamos entonces a seguir disfrutando del buen rock, del Sleaze Rock en esta oportunidad, primero con Bang Tango y su tema Someone Like You de su disco debut Psycho Coffee de 1989, y luego Dangerous Toys, también de su disco debut, su homónimo Dangerous Toys de 1989, disfrutamos de la canción Tears Please. What you feel? I've seen it all before, and it No, no, no. Y llegamos ya al final del programa de hoy. Antes de irnos, gente, les recordamos que nuestro único medio de contacto para lo que necesiten del programa, nuestro correo electrónico, es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Así que ya lo saben, si podemos ayudarle en cualquier cosa o en lo que ustedes necesitan, por ahora nuestro único medio de contacto sigue siendo nuestro correo electrónico, que es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y vamos entonces con las dos últimas bandas exponentes del Slay Rock, y de las cuales vamos a escuchar, por supuesto, un tema de cada una. Primero, vamos a escuchar una canción de Buck Cherry, agrupación formada en 1995 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, quienes solo lanzaron dos álbumes, su homónimo Buck Cherry de 1999 y Time Bomb del año 2001, antes de disolverse de forma definitiva en el verano del año 2002. Sin embargo, el año 2005 vuelven a la carga de la mano de Josh Todd y Kate Nelson, lanzando tres discos más. Nosotros vamos a recordarlos con un tema más clásico de su primera formación, aquella que grabó su primer disco, su homónimo de 1999. Me refiero a Jonathan J.B. Brickman en bajo, Kim Bullard en teclados, Damon Glenn en batería, Steve Jones en guitarra y coros, Kate Nelson en guitarra y Josh Todd en voz. De este disco vamos a escuchar el tema Lit Up. Y cerramos con el mayor exponente del Slay Rock, aunque también obviamente mezcla otros estilos. Me refiero a Guns N' Roses, agrupación formada en la zona del Sunset Strip del Hollywood en 1985 por su vocalista Axl Rose y el guitarrista Izzy Stradlin, a las cuales se les sumaron Slash en la primera guitarra, Doug McCanahan en bajo y coros y Steve Adler en batería. Una de las bandas más exitosas y más influyentes del último tiempo. De esta destacada agrupación vamos a escuchar algo de su primer disco, su exitosísimo álbum debut, Appetite for Destruction de 1987, un éxito en todos los rincones del mundo. De esta obra de arte vamos a escuchar la canción que abre el disco, uno de sus grandes éxitos, Welcome to the Jungle. Bien, gente, nos vamos, pero como siempre con buena música. Primero escuchamos un tema de la banda Buck Cherry, su canción Light Up, de su disco homónimo Buck Cherry, editado en 1999. Y cerramos el programa de hoy con una banda histórica, Guns N' Roses, de su histórico álbum debut Appetite for Destruction de 1987. Vamos a escuchar el ya clásico Welcome to the Jungle. Con esta nos despedimos y nos volvemos a escuchar en el próximo programa, el último de este 2020 de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Love. Welcome to the jungle!